el desayuno, con la maturranga a la hora del almuerzo, con la maturranga a la hora de la cena, con la maturranga, pero al acostarse se acaba la maturranga. Pero al momento él se tiene que levantar, porque no la puede aguantar con otra clase de malestar, que se levanta en la madruga y la mujer le camina atrás. Le va diciendo vete a cortar, si no te acuestas vas a escuchar lo que te pasa por la mañana, aunque no quiera vas a escuchar la devoción de la maturranga. Desayuno con la maturranga a la hora de almuerzo, con la maturranga a la hora de la cena, con la maturranga, pero al acostarse se acaba la maturranga. Pero al momento él se tiene que levantar, porque no la puede aguantar con otra clase de malestar, que se levanta en la madruga y la mujer le camina atrás. Le va diciendo ven a acostar, lo que te pasa por la mañana, aunque no quiera vas a escuchar la devoción de la maturranga.